Me da vueltas la cabeza de tanto pensar. Da igual lo que oiga o mire, siempre tú eres el final. Hola y bienvenidos al primer episodio de Science Bitches, un podcast sobre ciencia y friquerío. Me acompaña Fernando. ¿Qué tal, Fer? Uy, entraba a hablar antes de que me presentaras, perdona. Sí, no, estás despedido, pero bueno, vale, en cada capítulo tengo que buscar una forma de despedirte. Yo soy Jesús Ángel. Si estáis teniendo un déjà vu, tranquilos, porque hemos vuelto después de un año y medio sin grabar nada. Para que suene menos harto, hemos pensado que íbamos a empezar una nueva temporada, pero la primera temporada. La que había antes era un piloto malo, y la que hay ahora, pues, se supone que es la que va a triunfar, y nos vamos a ir a lo más alto. ¿Qué opinas de esto, Fer? Pues eso, la primera era un tipo Glenn Kaufman, que era piloto malo, y estaba todavía la hostia, y vamos, nos van a contratar en todas las aerolíneas. Pero vamos, en todas las aerolíneas, sí, para que van a poner el podcast en los aviones, está claro. Sí. Bueno, recordamos que tenemos muchas cosas de social media, Fer, porfa, que yo nunca me acuerdo. Sí, tenemos, por supuesto, todas las de Facebook y estas cosas. Facebook es ScienceBedPodcast, facebook.com/ScienceBedPodcast, porque, claro, cuando vas a registrarte en el Facebook y pones bitches en algún sitio, como básicamente es putas en inglés, se raya y te bloquea. Y en Twitter, como son más guayones y tienen así el pajarito y esas cosas, es @ScienceBitches y nos podéis seguir y alguna vez igual os leemos y os repiteamos y esas cosas. De hecho, seguro que os leemos, porque de momento creo que tenemos 3 followers. Vale, y luego tenemos un blog en el que publicamos los programas, ¿verdad? Efectivamente, que está en WordPress, porque también es como el Facebook, como el Twitter, que es gratis y esto es muy bonito y guay. Es gratis, eso es. Y es sbpodcast.wordpress.com. Vale, pues iba a decirlo mal. No, no, está bien, pero yo iba a decir sciencebitches.wordpress.com, con lo cual hubiera sido la triunfada del día. Vale, pues eso, no entréis en Science Bitches porque por algún otro motivo tampoco conseguimos registrar ese, así que es sciencebitches.wordpress.com. Vale, y luego respecto a la música, hoy vamos a escuchar un conocido grupo de este podcast, que se llama Síncopa, que son de aquí de Zaragoza y tienen su disco licenciado con Creative Commons, con lo cual vamos a escuchar un par de temitas que son No Entiendo Nada, que está sonando ahora, y luego escucharemos Maldita Locura. Y sin más dilación, empezamos con lo que queremos hablar hoy. Me parece bien, vamos a tener una pequeña charla sobre cómo usamos la informática en ciencias, bueno, al menos en mi laboratorio, y cómo lo usamos en química. Y luego hablaremos un ratito de series, a ver qué series me convences para ver, ya que en la primera temporada, la temporada 0, intenté convencerte yo de que vieras Fringe, a ver si tú me convences de alguna otra. Sí, ya veremos si te puedo convencer o no. A ver si lo consigo yo. Vale, parece bien. Bueno, pues empezamos. Bueno, ¿qué es esto de informática científica que hemos dicho? Pues todo empezó porque yo sigo un blog que es muy interesante, que se llama The Setup, que está en usethis.com, que lo pondremos en el post, y que habla, pues son posts, son entrevistas a gente pues diferente, pues gente del software libre, gente que, pues diseñadores, músicos, de muchos gremios, sobre qué tipo de hardware usan y qué tipo de software y cómo lo utilizan. Me parece súper interesante. Además, yo que soy un friki, esas cosas me encantan, ¿no? Ver cómo utilizan los ordenadores los demás. Pero casi no hay científicos, casi no hay gente que se dedique a trabajar en laboratorios. Entonces a mí me surgió la duda. Y como aquí tenemos a un ilustre científico, como es Fer, pues se me ocurrió... Lo de ilustre igual es un poco ya subirte demasiado. A ver, tenemos que subir el nivel del podcast, tío. Si hay que mentir, se miente. Premio Nobel en 2007 y... Nobel. Y 2008. Y 2008, sí. Tengo el premio Nobel en podcasting. Tenemos el premio Nobel. Que es casi, casi. Vale tanto como el de la paz. Espera. Podcasting científico. Eso. ¿Vale? Entonces, me gustaría que él me contara cómo utilizan en el laboratorio el ordenador. Y luego, bueno, yo como he visto que algunos científicos que conozco también lo utilizan. Así que eso, Fer, ¿cómo utilizas el ordenador en el laboratorio? ¿Qué ordenador utilizas? A ver, por un lado, en lo que es el laboratorio propiamente dicho, los ordenadores que tenemos son más bien patata, porque lo que usamos en el laboratorio es básicamente consulta de bases de datos, internet, escribir, ofimática. Entonces, en ese aspecto, los Pentium 4 sencillitos que tenemos nos vale para todo. Yo quería tirar un poco más para lo que usamos en cálculos teóricos, que eso sí que tienen que ser ordenadores un poco más potentes. No sé qué te parece, si tiramos más para allá o para los ordenadores de mierda del laboratorio de mirar internet. Hombre, tiene los ordenadores de mierda, que es decir, todos tenemos un Pentium 4 en casa o hemos tenido, pero me apetece más centrarme en los gordopilos. Me parece guay, o sea, quiero decir, las especificaciones completas, si quieres algún día ya se las pido a mi jefe y las colgamos luego. Claro, es que supongo que habrá unos cuantos núcleos por ahí, ¿no? En el podcast sí, la verdad es que esa es la parte guay, porque en el laboratorio ya te digo, tenemos uno que de hecho es solo ordenador radio, porque solo sirve para conectarse a internet y escuchar la radio, pero esto igual no debería decirlo, porque luego la gente sabe de trabajo y tal y sabe que más gastamos el dinero. No, pero luego tenemos unos tres mini servidores donde hacemos lo que son los cálculos teóricos. Esto, como hablé contigo ya por mail, pues sabes que hay gente que utiliza la supercomputación tanto en física como en química, ¿sí?, para de algún modo probar las cosas que en un laboratorio sería demasiado complicado. Sí, además, ahora que lo dices, estuve hace un par de semanas en el viendo unas jornadas de supercomputación en el Instituto Universitario de Investigación y Biocomputación y Física de Sistemas Complejos, que es el BICI, supongo, ¿no? En el BICI, sí. Y pues hubo un proyecto que me gustó mucho, que era uno del Barcelona Supercomputing Center, que era la emulación, que luego pone el YouTube en el post, que era la virtualización de un corazón humano mediante un supercomputador. Los científicos habían cortado todas las partes de un corazón, ¿sí?, y las habían pasado a software. Entonces podían hacer experimentos que harían con un ser humano, pero los hacían en un ordenador. Eso me pareció brutal. Es decir, no, la verdad es que esas cosas están muy guay. A ver, nosotros, tanto como un corazón, como hacemos química y no medicina, no tiramos para allá. Pero sí que hacemos lo que te he dicho, pues reacciones que no podríamos hacer, quizá porque simplemente la combinatoria es demasiado alta. ¿Sabes? Probar 8.000 millones de disolventes, si los tienes que probar en el laboratorio, significa poner 20 reacciones distintas y analizar todas ellas, y luego en el ordenador simplemente tienes que cambiar una variable, que es decirle, pues prueba en este disolvente, en este otro, que realmente, bueno, al ordenador no le cambias el disolvente, le cambias simplemente la constante bipolar y esas cosas, pero bueno, simplemente cambias un dato, una de las variables del cálculo, y automáticamente pues te lo mandas a uno de estos ordenadores bestias. Nosotros los que tenemos tampoco son tan bestias, porque simplemente tienen, a ver, son bestias, son 8 procesadores. Vale, los más nuevos son i7 con discos duros relativamente grandes de 500 gigas. Ah, bueno, pero entonces son ordenadores, abro comillas, normales, cero comillas, ¿no? Quiere decir que no, sí, son... Sí, los nuestros los que tenemos en casa, digamos, en el despacho, son normadillos. Luego, además, por supuesto, también estamos conectados con la gente del BICI que has dicho tú antes. Sí. O yo, por ejemplo, estuve una semana en Madrid con gente del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, sí, que ahí sí que tienen pues lo que son sótanos con ordenadores y... Sino que os conectáis por remoto y ahí mandáis... Nos conectamos por remoto, que esto es muy guay, porque ya tenía que aprender ahora un montón de Unix y comandos y hostias para poder conectarme. Pero está guay porque te conectas, te mandas los cálculos, tú te olvidas y a la semana miras a ver qué tal han ido, y está muy chulo. Por un lado, pues eso, hay gente en el grupo que lo que está haciendo son cálculos teóricos de moléculas sencillas en química. Esto algún día supongo que podré explicar en algún otro podcast lo que es la quiralidad, que tengo una charla ahí muy chula, hago publicidad así subliminal. Ah, sí, sí. Superliminal. Superliminal e hiperliminal, ¿no? Y no, pues eso, como había dicho, básicamente, digamos que hay moléculas que según cuántos carbonos quirales tengan, pueden ser una molécula o la molécula espejo. Por ejemplo, si te tomas el ibuprofeno, te tomas mezcla de un ibuprofeno izquierdo y un ibuprofeno derecho, pero solo está haciendo efecto el izquierdo. Yeah. O uno de los dos, no recuerdo ahora exactamente cuál. Entonces nosotros, pues es importante saber cómo obtener selectivamente estos dos tipos de moléculas. Y a veces lo que digo, hacerlo en química cuesta un montón y hay que hacer cálculos previos de pues, qué disolvente podría ir mejor, qué reactivo, qué catalizador va a favorecer más uno u otro. Y luego, por otro lado, aparte de lo que hace esta parte del grupo, que hacen cálculos sencillos, moléculas sencillas, estamos los chicos ahora estudiando los cálculos de proteína, que sería más cerca de lo que dices tú del corazón. Uh-huh. Nosotros nos bajamos de internet, de una base de datos que existe en internet, que es la Protein Database. Nos bajamos una estructura de una proteína que han obtenido bioquímicos aislando la proteína y cristalizándola y analizándola por rayos X. Entonces, la estructura básicamente es, si os acordáis de algo de vuestros estudios de bachillerato, pues una tira de aminoácidos y la estructura simplemente es la tira de aminoácidos. Entonces, pues te dicen lisina, glicina, serina, ta, ta, ta, todos seguidos, y tú la abres en el ordenador y ves cómo sería la proteína. No, qué guay. Yo, vamos, yo no me acuerdo absolutamente de nada, y eso lo aprobé, pero yo creo que hice la selectividad, acabé el examen de biología, después, ¿no? Y fue un reset en salón, además hice un reset brutal de todo eso. Sí, sí. Pues sí, eso, nada, y te bajas la proteína, y luego, pues, tenemos dos, bueno, yo por lo menos he estado estudiando ahora dos tipos de cálculos, uno que se llama docking, que básicamente metes por un lado la proteína esta que te bajas de internet, uh-huh, y las moléculas que en teoría pueden ser sustratos de la proteína, o sea que pueden reaccionar con ella. Y simplemente el programa realmente utiliza métodos básicamente aleatorios, ¿sabes? Que va probando conformaciones de proteína más la moleculita que tienes tú y a ver cómo encaja mejor. Y esto sí, lo hace. Es un poco burros, tío, porque lo que hace es como tener un puzzle y tú intentar encajar, como Homer Simpson cuando encaja las piezas de un puzzle. Sí, esto es como si fuera a fuerza bruta, ¿no? O sea, lo va intentando iteraciones a sacarlo. Porque eso es totalmente al azar. Es el pam, pam, pam, pam, fuerza bruta, va probando. Y de todas las estructuras que prueba, te saca luego una lista de las que mejor han encajado. Ah, qué guay. Donde las que mejor han encajado, tú puedes ver cómo, o sea, qué moléculas encajan mejor en lo que se llama el centro activo de la proteína, ¿vale? Y qué moléculas podrían ser sustrato, cuáles podrían inhibir la acción de la proteína, pues yo qué sé, si hay alguna proteína, la más clásica es la transcriptasa inversa esta del HIV, que es la que hace que luego el virus sea activo en humanos y nos infecte, pues hay un montón de investigación de intentar buscar inhibidores de esa enzima. Pues investigar, que esas cosas vienen bien. Sí, no, luego esperamos que las nuestras nos van tanto por el VIH, van a buscar cosas de inhibidores fúngicos y bactericidas para matar hongos y bacterias, que yo voy a matar bichos. Matar bichos, sí, sí. Eso suena muy técnico. Dime. No, que eso suena muy técnico, lo de matar bichos. Eso es súper técnico, como ya sabes que queremos ir a por el Nobel del podcasting. Claro, y además es una expresión que sirve tanto para jugar al Half-Life como para investigar, no sé, como inhibir los virus. Y has oído hablar de un proyecto de la, bueno, que creo que colabora con la Universidad de Zaragoza, que se llama Ibercivis. No. Ibercivis es una cosa que fue una de las charlas que dieron en las jornadas estas de supercomputación. Y se basa en, bueno, tiene muchos proyectos y uno de ellos es una cosa que se llaman ciencia ciudadana. Entonces, ellos tienen un montón de proyectos de investigación en curso, sí, pero evidentemente, y más ahora con los recortes, pues no tienen muchos supercomputadores, no tienen muchos ordenadores en los que van. Ah, aquí ya sé por dónde van los tiros. Sí, exacto. Entonces se han adherido al programa este Boeing, que es un programa que hizo el MIT, que es el mismo que el del SETI at Home, para que tiene la NASA para buscar vida alienígena. Pues utilizan tu ordenador cuando tú quieres, cuando tú no lo usas. Bueno, yo por ejemplo lo tengo siempre funcionando al 40%, porque yo nunca utilizo mucho el procesador, más que cuando programo, que yo uso el NetBeans, que eso se me come todo. Entonces, cuando lo puedes programar, por ejemplo, para cuando te vas de casa y dejas el ordenador funcionando y se pone a pantallas, pues se puede funcionar, ¿no? Entonces lo que hace es, mandan un programita, que suele ser, bueno, hasta ahora a mí me las han mandado siempre en lenguaje C, y entonces se puede ejecutarlo durante horas, entonces manda un montón de resultados. Entonces yo lo llevo como un par de semanas y solamente me han mandado un programa que no para de funcionar, que es la búsqueda de los Wilson Primes, que es los primos Wilson, que son un tipo de secuencia numérica que tienen por ahí. Y tienen una página en Gita con los programitas que mandan, y es interesante. Entonces, hombre, está muy guay porque puedes, a ver, lo que el mayor problema de estos cacharros Que si cuando tienes un supercomputador como los que tienen en el wifi, pues eso, si nosotros estamos con las proteínas, el compañero mío del grupo con las moléculas orgánicas, los del wifi con el corazón humano y la leche que los funda todo. Uh-huh. Entonces, eso acaban súper petados y saturados. Y hay muchos días que te tienes que quedar con los cálculos a medias o... Claro, es que además yo creo que el problema es que hay prioridades. Entonces, hay proyectos que son proyectos estrella, con que los cuales... Prioridad. Exacto, que se llevan todo el hardware. Y luego están los proyectos que no son tan, tan importantes. Entonces, esos proyectos, pues, tienen, supongo que tendrán ordenadores más 21-4, como decías tú antes. Y además, bueno, pues gracias a la gente como... A la gente que utiliza este software, pues... Yo qué sé. Además mola porque yo me pico conmigo mismo, porque es un programita que te dice los puntos que llevan, que llevas. Yo ahora mismo llevo 1776 puntos. Entonces, bueno, pues... Nada, pero ese es el año de la Constitución de Estados Unidos. Buah, ni idea. Pero vamos, es una señal, ¿no? Sí, sí. Bueno, no sé, la Constitución, la Independencia, ¿no? Es en el 76. Vamos a... Luego ponemos el dato bueno en el no. ¿Ves? Ya tenemos que trabajar más y todo por tu cagada. O sea, despedido. O sea, doblemente despedido. Eso es un récord, ¿no? Vamos a apuntarlo las veces que me despides en cada programa. Vale. Y luego, tengo aquí unas preguntas para ti, de lo que has hablado ahora mismo. ¿Cuál es la...? Y estas son preguntas como informático que soy. Si no respondo, puedo decir pasapalabra o alguna cosa de estas. No, lo que vamos a hacer es, nos vamos a callar. Si no sabes respuesta, tú te callas y luego tú en casa te lo miras. Locutas y ya lo ocultamos la respuesta, ¿sabes? En plan, sí, me alegra que me hagas esa pregunta. La respuesta es, bueno, la respuesta me alegra que me hagas esa pregunta, Mike. La respuesta correcta es... Y ya ponemos un locuendo, vale. ¿Qué base de datos utilizáis? ¿Qué base de datos utilizamos cuándo? Has dicho que con los ordenadores estos viejunos... Ah, sí, pero es una base de datos, digamos, especializada, porque lo que tenemos es... Bueno, somos varias bases de datos. Una local, nuestra, que es un programita que se llama ChemDraw, que es el de dibujar moléculas orgánicas, que a su vez viene con un programita de base de datos que te permite no solo buscar caracteres, o sea, tipo búsquedas normales, como en un acceso, como en un... ¿Sabes? Uh-huh. De buscar pues un nombre o un número. Hacer consultas, ¿no? Sino que además de hacer consultas, eso de nombres o números, pues yo qué sé, buscar aspirina y que te dijera, la tienes en tal armario, sí. Te permite hacer búsquedas por estructura. Entonces tú le pintas pues un ciclo de 6 miembros, un hexágono, uh-huh. Y te encuentra todas las moléculas que tienes en el laboratorio que tienen ese ciclo. Ah, esto es como lo de CSI, que ponen la huella dactilar y les más hace o menos, sí. Match found. Mola, eso, o sea que es una... Pues claro, lo que pasa es que eso, te encuentra chorromil. Según como la copias, pues te encuentra más o menos cosas. Y la verdad es que es muy cómodo porque eso, en algún tiempo anterior a que yo llegara al laboratorio, me preocupo de ordenar todos los reactivos en los estantes, poniendo, pues este está en el estante 1, en el estante 2, en el estante 3, yeah. Y guardarlo en una base de datos. Y en esa base de datos ahora se puede consultar muy rápido, decir, pues estoy buscando la glucosa. Y te dice, vas, está en el estante 2 del armario 4. O sea, que es algo más hecho para... Es algo más, ¿cómo decirlo? Específico, que no es una base de datos para conseguible. Luego, vale. Sí, luego, a ver, yo personalmente utilizo base de datos o no, quiero decir, es un programita para llevar bases de datos de las referencias que vamos utilizando. Que si quieres algún día también podemos hablar de él en el programa, que es Pages. ¿Cómo? Digo Pages, no, Papers, que es muy malo. Ya me estoy escribiendo. Digo Pages, Papers es el de... Pages es el de escribir, que es que lo he visto David Pakiricon. ¿Qué es? ¿Estilo Zotero para guardar referencias? Si es que eso sí que lo he usado. ¿Estilo cómo? Zotero. Sí, para guardar referencias y sí, poder... Para hacer trabajos y papers está muy bien porque tienes todas las bibliografías ordenadas y las puedes arrastrar. Y además se conecta con el Office o con el LibreOffice, está muy bien. La verdad es que está chulo, se conecta con lo que vayas a escribir, o sea, Office normal, LibreOffice, el Pages, ahora sí, que sí, y puedes estar escribiendo cosas y poniendo referencias y tal. Uh-huh. Y luego, pues, hay un montón de bases de datos online, que supongo que ya eso, no te sabré decir qué tipo de base de datos es, supongo que alguna de estas de MySQL o alguna cosa así. Sí. Como la misma que tenemos en el laboratorio de moléculas, que simplemente nos dice qué tenemos en los armarios y qué botes. Pero hay gente que se dedica a hacerlas a nivel mundial, de cuáles han utilizado en todo el mundo, cómo sí. Se hacen, buscan en los artículos y las van subiendo. Vale, vale. Entonces quieres buscar, yo qué sé, cómo se hace pues, la aspirina, y tú pones la aspirina y te dice, pues se hace de esta manera, la han publicado en tal sitio, en tal otro, y este sale mejor, este peor. Uh-huh. Bueno, yo me estaba refiriendo más al software. Más al. El software es eso, es específico, es uno que. Sí, sí, sí. El, has dicho Kendrop, ¿verdad? Algo así. Kendrop es el que dibuja y viene con una suite que se llama ChemOffice y una de ellas, uno de los programitas, es el. Es la base de datos. Finder, que es lo que te hace buscar. El Finder, muy buena referencia. ¿Y qué lenguaje utilizáis? ¿Algún lenguaje de programación para hacer los scripts? No, realmente. O sea, yo debería aprender algún lenguaje de programación porque para los cálculos estos que estuve aprendiendo en Madrid, ellos usaban. Pues sobre todo Python. Sí, eso iba a para, decir. Para escribir los scripts de esas cosas. Y hombre, yo realmente, pues un poquito de lenguaje de comandos y terminal, estaba aprendiendo, me he hecho mi mini programa con las 4 o 5 direcciones de los servers de FTP. Ah, en Bash, ah, eso está muy bien. Sí, en Bash, totalmente básico, para que te diga, oye, ¿a cuál te quieres conectar? Y tú le digas, a este no tengas que acordar de la IP, de cómo se llama, de esas cosas. Yo también tengo un montón de programitas hechos por mí para de cosas que hago muy a menudo. Uh-huh. Bueno, esto va a ser una fricada, pero yo juego al WoW en dos servidores. Uh-huh. Entonces, eso quiere decir que cualquier, o sea, que decir, lo fácil es ponerte dos carpetas del WoW, pero el WoW ocupa un montón de gigas. Entonces tengo el mismo WoW y tengo un script que si ejecuto uno u otro, cambia la URL del servidor al que me quiero conectar dentro de la carpeta del WoW, en la configuración. Uh-huh. Entonces, qué decir, para ese tipo de cosas hago scripts en Bash. Pero no, pues eso está bien. Luego, por ejemplo, para cambiarte los nombres de la serie, cuando te has bajado un paquetón de 15 capítulos y son todos, pues bajado de torrent.wordpress.com/xb64h, pues te haces un script que te cambie los nombres de todo a... Ah, para eso está Automator. Automator es el mejor programa para el Mac. Yo también tengo para fotos y para esos scripts que hago Automator. Que Automator es una maravilla. Es que decir, vamos. No, pero quiero decir, en el nivel super freaky está lo de hacerte tú el script. Sí, sí. Es lo mismo. Pero Automator es un convertidor de. Quiero decir, es un generador de scripts visual. Entonces tú vas arrastrando cositas, que es, al fin y al cabo es el futuro. Porque. El otro día me dijo un colega que estaba trabajando con un lenguaje de programación, no me acuerdo el nombre, pero que estaba basado en Java, pero que los programadores, que eran todos ingenieros informáticos, o sea, que eran gente que sabe programar, arrastraban y soltaban como en plan como el que Scratch, pero iban montando como secuencias en Java. Entonces cada secuencia tiene un bloque de código, entonces en lugar de editarlo con un IDE, pues tenían un IDE, pero para extraer cosas. Quiero decir que eso al fin y al cabo parece que está triunfando mucho. Bueno, se nos ha ido... Pero sí iba a decir series. Sí, se nos ha ido la pinza con la informática científica. Pero sabíamos que iba a ocurrir, así que no pasa nada. Así que ahora me despido yo mismo, con lo cual son dos tú y uno yo, ¿no? ¿Hemos quedado? Vale, entonces, eso, sí, bien, 2-1. Vale, 2-1. Muy bien, Federer, vale. Y ahora tenemos que hablar sobre series. Habla sobre series, Fer. Hablo sobre series, pues no, simplemente era básicamente para que me intentas convencer tú de alguna serie. Yo pensaba que ahora venía alguna música de estas de entretiempo, pero no. Vale, pues ponemos música de entretiempo. Y hemos vuelto, después de este corto musical tan natural que nos ha quedado. ¿Qué serie quieres que te convenza para que veas? Pues mira, a mí me gustaría que me hablara sobre una serie que me han comentado ya varios amigos, que está chula, pero yo es que la veo anunciada en la tele y me parece bajocida. Ya, que es New Girl. New Girl, vale. New Girl, o como Eduardo y yo, Eduardo es en Twitter, @eduramiba, las llamamos Nueva Moza. Es una serie a la que... Nueva Moza es el nombre maño. Es el nombre maño, sí. Por un doblaje maño de toda la serie. Sí, ¿no? Molaría que hubiera un doblaje maño a elegir. Pues es una serie a la que le tenemos mucho cariño, porque la empezamos a ver hace, creo, más de un año ya, y la actriz, la protagonista, es Zooey Deschanel, que es una actriz pues muy mona y que nos encanta. Entonces, claro, teníamos que ver la serie. Y el problema que tiene con la gente que no ve las series por internet, uh-huh, es el de siempre, que es que los doblajes españoles para series no muy vistas son basura. O sea, yo qué sé, el doblaje de CSI es una pasada, a mí me gusta mucho, me parece una pasada, y he visto CSI en inglés y me gusta más el doblaje en español, sobre todo porque la voz de Gil Grissom es cagatoria. He visto House en inglés y luego está más en español. Lo mismo, porque la voz de House es mucho mejor. Pero eso depende también de cómo te acostumbres. Sí, pero es que hay una diferencia brutal, porque por ejemplo, si te pones de Big Bang Theory, que por cierto, en español es Big Bang, que es para matarlos, pero bueno, los doblajes son horribles. Es decir, la voz de Sheldon es para matar a alguien. Son horrendos, son horrendos. Es que no, no es una voz natural, no, o sea, yo no me estoy metiendo con la voz del doblador. ¿Y sabes qué pasa? Que además como ahora doblan tantísimas series a la vez, luego te pones a ver New Girl y probablemente la voz de New Girl sea la misma que la de Sheldon. O alguna cosa así de ¡mierda! Sí, ¿cómo no, pero eso ya da igual, pero yo me meto con, por ejemplo, en el caso de Sheldon es flagrante porque el tío pone como una voz súper, súper estridente que no tiene nada que ver con la voz grave y cálida que tiene Sheldon en el original. ¿Sabes? Y bueno, además es que se pierden todos los acentos, porque el Sheldon tiene el acento de Texas, el otro el acento indio, gracioso. Y luego hay muchas coñas que no se guardan, quiero decir que hay. En el doblaje es lo que tiene, los juegos de palabras en inglés. Bueno, o sea, yo soy un defensor del doblaje, ¿eh? Ojo, que hay mucha gente que está súper en contra. Yo estoy muy a favor, por una sencilla razón, y es que mi abuela tiene derecho a ver películas. ¿Vale? Entonces. Ah, pensaba que era actriz de doblaje o algo así. No, despídeme. No, vamos 3-1, sí, estás despedido. Lo que digo es que creo que el doblaje es muy importante, porque es una herramienta más, es decir, es una forma de que la gente que no tiene inglés, que no sabe inglés, no, pues pueda ver una película, pero vamos, yo qué sé, es que hay series. Sí, que pero están... todo es cuestión también de acostumbrarse, por ejemplo, en países tipo Bélgica, Suecia o así, que siempre, o sea, que siempre han usado subtítulos en lugar del doblaje. Uh-huh. No, pero los subtítulos no molan nada. Y más en el cine. Es decir, no molan nada. Sí, lo del cine es un poco criminal porque tienes los subtítulos en tamaño y persona. Sí, porque es que además yo de normal no veo las series con subtítulos, más que alguna vez si estoy muy dormido o si es una serie que habla de muchas fricadas y no me entero. Pero de normal nunca veo subtítulos. Pero me fijo que cuando me los pongo, no me entero mucho menos porque estoy. O sea, el cerebro te lleva a los subtítulos, aunque tú no quieras. A mí me pasó ayer en el tren que ponían en el tren una película. Además estaba en español, era Men in Black 3 en español, con los subtítulos en español, que supongo que los pondrán por si alguien está... Y es una mierda, porque yo estaba leyendo los subtítulos y digo... Pero, claro, es que no puedes evitarlo. Y lo estoy oyendo en español, para que encima no encajaba en nada, ponía... Sí, me parece muy bien, y abajo ponía... Chachi. Ah, eso es lo peor, que les cuesta poner el mismo guión, macho, sí. Sí, o sea, a mí me pasa, cuando veo una serie con alguien, nosotros tenemos aquí el Tivo. Entonces el Tivo es brutal porque te puedes poner cualquier serie... Te las graba y luego te las puedes poner en inversión original y poner subtítulos. Entonces, claro, pues si estoy, por ejemplo, viendo una serie con mi padre, que siempre vemos El Mentalista, que nos gusta mucho. Entonces, claro, la ponemos en inglés, pero le ponemos subtítulos. Entonces, porque mi padre no sabe inglés. Entonces, yo estoy viendo El Mentalista, estoy entendiendo la trama, todo va bien, pero de repente el subtítulo me llama. Entonces, me pongo a leer los subtítulos y me pierdo las caras que pone Patrick Jane, que son súper curiosas. Es decir, los subtítulos no molan. Tenían que inventar otra cosa que funcionara mejor que los subtítulos. Me vas a despedir, pero New Girl. Sí, 4-1. O Nueva Moza. Nueva Moza es el nombre técnico. Hashtag, Nueva Moza. Vale, ¿por qué mola New Girl? ¿Y por qué no mola? Porque parece una serie súper ñoña, ¿verdad? Cuando la ves... O sea, cuando la ves dices como... ¡Qué guay todo! ¡Qué sí, chachi! Pero, ¿cómo de qué va? Pues no, vale. El argumento... Que es decir, la primera temporada empieza cuando a la protagonista, que es Jess, que es la que interpreta a Zooey de Chanel. ¿Es la del anuncio de iPhone o es otra? Creo que sí, creo que sí. Me suena mucho que hizo un anuncio para un iPhone. Luego también sale en Un puente hacia Terabithia, es la que hace de profesora de la niña. Un puente hacia Terabithia es una película de fantasía y color. Bueno, sí, la fui a ver y al cine en 2007. Y me gustó, ¿vale? No voy a hablar de ello. Bueno, ¿vale? Solo con mi psiquiatra y con muñecos. Sí, solo con mi muñeco especial, vale. Pues es una serie en la que la protagonista Jess descubre que su novio le está poniendo los cuernos con otra chica que nunca vuelve a salir. Entonces, pues Jessica abandona la casa, como un gran hermano, y busca piso. Entonces, la siguiente escena, por así decirlo, es ella haciendo entrevista en el nuevo piso. Entonces, al final, entra en el piso con tres personas más, que son Nick, Smith y Winston, ¿vale? Que son, pues eso, Nick... Son de Back to My Mac, o sea, del anuncio de Mac, pues eso me lo he explicado yo. Sí, pero no es ninguno de esos. Es uno que es recurrente, pero no es ese. Y el caso es que es lo que mola es el contraste. La primera temporada es el contraste de lo que suelen hacer ellos en casa con lo que ya no pueden hacer porque está ella y cosas así. Entonces es una serie muy... Quiero decir, no aburre porque ella siempre hace... Siempre, no sé, sabe cómo... O sea, los guionistas supongo que tienen la culpa de esto, ¿no? Pero ella siempre actúa de una manera imprevisible para muchas cosas, ¿no? Y está acabando la segunda temporada y hay cosas que todavía me sorprenden. Entonces es así muy, muy impulsiva, es súper, es muy infantil para unas cosas y súper madura para otras. Y pues eso, cada capítulo tiene un problema y, bueno, entre todos siempre le ayudan. Pero no es nada ñoño, no es una serie, no es un culebrón, ni es una serie infantil, nada por el estilo. Además, hay un personaje que es mi favorito, que es Nick, que es un tipo con súper mala leche, que tiene problemas de autocontrol. Entonces, tiene problemas de... Sí, exacto. Entonces, sí, le saca de quicio y es súper súper gracioso ver cómo el tío intenta controlarse. Luego está otro que está bien, es brutal, que es Smith, que es... Bueno, Nick es un camarero que dejó la facultad de Derecho y no ha querido volver a estudiar, entonces es camarero y es feliz con su vida sencilla. Entonces, pues no tiene teléfono móvil, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es un tío así como muy, muy raro y muy bohemio, pero sin ser bohemio, ¿no? Luego está Smith, que es un ejecutivo que trabaja en una empresa grande y va siempre con traje y tiene un montón de trajes y es como muy metrosexual, ¿vale? La palabra es metrosexual, pero mucho. Y es como todo tiene, que decir, se lava el pelo con mugobín de potingue, siempre se pone muchas cremas y tal, es como muy... ¿Sabes? Te da la sensación de que es súper superficial, es muy superficial, pero en el fondo es súper vulnerable. Entonces enseguida lo pasa mal por cosas. Y luego está Winston, que es el otro compañero, que es como muy... Como que pierde enseguida los estribos. Y enseguida se derrumba por todo y es súper gracioso. Y este trabaja en la radio. Este trabaja en... Tiene un programa de radio a las mil... Exacto, pero este es de verdad. A las mil pero de la noche. Le pagan. A este le pagan, sí. Y luego está la otra en la cuarta en Discordia, que es Sisi, que es una amiga de Jess, que es modelo. Entonces, claro, están... Entonces ahí hay un lío entre Smith y Sisi y está muy bien. Y yo la creo... pregunta que siempre hago cuando me hablan de series, ¿sí? ¿Es sitcom de 20 minutos o es coñazo de 40? Es sitcom de 20 minutos. Vale, entonces chachi, porque es que son de las típicas que luego te bajas, te pones a ver cuando comes. A mí siempre se me hacen cortos. Es decir, yo agradezco que sean cortos de normal los capítulos, de según qué series, pero en este caso, igual que con TVT, se me hacen cortos. O sea, acaba la trama enseguida. Además, esta serie tiene algunos cameos interesantes. En estas temporadas ha salido Jamie Lee Curtis, y luego también ha salido una actriz que me encanta, que es Olivia Moon, que es la que hace de corresponsal de economía en The Newsroom. ¿Has visto The Newsroom? No, será para otro episodio cuando me convence. Pues esa tienes que verla porque es muy buena, ¿eh? Es muy cortita, pero es muy muy buena. ¿Y eso? ¿Alguna pregunta que me quieras hacer sobre New Girl? No sé, yo creo que la verdad es que entre lo que me dices tú y lo que me había dicho algún otro amigo por ahí, igual sí que pruebo a ver un par de capítulos de la... Es que se ven muy fácil, se entiende muy bien. Y además ahora que vienen las vacaciones de Navidad y los hijos de... no se puede decir palabrotas en el podcast. De no, las y los gaznápiros y los malandrines. Pues esa es una panda de barbas azules y esta gente. Sí. Nos van a quedar las 6 hasta el 3 de enero o el 9, cuando van a poner las vacaciones de Navidad y... ¿Pero qué dices? ¿Qué pasa? ¿Que en Navidad la gente no ve series o qué? Pues por lo visto, pero yo hoy estaba cambiándole los nombres, lo que hemos dicho antes, del automato, a las series que me había bajado esta semana. Uh-huh. Y de pronto veo que Big Bang hasta el 9, How I Met Your Mother hasta después de Navidad. Y yo, ¿qué? Y me quedo con cara un poco de tonto, pero bueno. Pues lo que hay, así que aprovecharé para ver New Game o alguna de estas. Sí, no, hombre, es el momento para empezar a revisionar series. Yo, por ejemplo, ayer empecé a ver de nuevo Community, que es otra gran serie que todo el mundo debería ver, pero que ya hablaremos en otro episodio. Porque en este se nos está yendo el tiempo por... Sí, bueno, por lo... en resumen, New Girl es una serie que mola, que igual os da vergüenza decir que la veis. No es mi caso, de hecho lo estoy diciendo. Pero hay mucha gente que... sí, de hecho lo estás diciendo. Lo estoy diciendo. Estás convenciendo de que la vea. Exacto. Que es una serie que pueda resultar un poco ñoña si le ves los anuncios. Es que encima los anuncios de Factoría de Ficción son pa matarlos. ¿Sabes? Son horrorosos. Pero no. Es que estas cadenas de TV son... Bueno, sí. Pues, no vamos a decir que os la bajéis de Torrent, pero por favor, bajadosla en Torrent. Sí. De hecho, voy a... ¿Qué diablos? Torrentz.eu es un buscador de torrents maravilloso y ponéis New Girl 720 y ahí tenéis para disfrutar, ¿eh? Para que veáis el... 720 es la calidad del vídeo, ¿no? Que hay 720 episodios. Sí. Yo digo, no hay tantos episodios, creo que solo Farmacia de Guardia tiene tantos. Me refería a la calidad del vídeo. Yo, es el estándar, ¿no? Ahora para ver series, todos tenemos monitores alta definición. ¿No? Hombre, si no ves series en 720 es como... Es como verlas en la tele. Jua. Sí, es que encima ahora me he puesto en mi ordenador un telemonitor. Entonces tengo un cable para ver la tele. Entonces pues eso, a veces me pongo la tele si estoy, ¿sabes?, sin hacer nada. Y he visto que la 3HD y la 5HD y el 4HD y todas HD no son HD, son un zoom. Entonces luego te pones Fox, que sí que está en HD, y dices, ¡oh, anda!, ¿sabes? O sea, es patético. No, da igual, es que aparte, quiero decir, es HD, pero sigue siendo Telecinco. Ah, bueno, sí, por supuesto, quiero decir, sí. No, pero en la Sexta echan algunas series chulas, ¿sabes? Pero... Sí, en la Sexta alguna chula pasable pasa. Y en 4 creo que echan esta del escritor, que me da mucha pereza ver. Castle, que me da mucha pereza ver, pero todo el mundo me dice que es súper buena. Así que... A mí además ahora todo el mundo me dice que la vea en versión original, pero lo que dices tú, yo estoy acostumbrado a hablar español y me... Ya la empezaré. Sí, es que cuando empiezas a ver una serie con un doblaje u otro, luego te cuesta. Bueno, es que además, por lo visto, la voz de este actor, del de Castle, debe ser bastante expresiva y bastante chula en inglés. Así que, ¿sí? Lo dejamos para otro episodio. Yo soy una persona que prefiero las pelis de Bruce Willis en español porque soy un fan absoluto de Ramón Langa, el doblador de Bruce Willis. Soy un fan absoluto de Ramón Langa. Y eso. Bueno, pues hasta aquí el primer episodio de la primera temporada de Science Bitches, edición Sirius Business. SB cuadrado, me encanta. De hecho, deberíamos hacer un logo con eso. Mola, pues eso. Ahora abriremos el Photoshop realmente legal que tenemos. Sí, ahora abriremos. No, porque yo uso GIMP. GIMP, eso sí puede ser legal. Pues GIMP mola además, spam software libre, porque ahora es nativo para Mac. Ahora es nativo de verdad, ya no utiliza las X11. Así que ya se puede usar GIMP sin problemas. Pues igual, en vez, siguiente episodio o dentro de un par de episodios hablaremos de GIMP. De GIMP, o no, ya veremos, depende de cómo nos vaya. Ahora vaya vacío más tenso. No, claro. Porque solo rellenas con música y ahora decimos, bueno, muchas gracias por haber escuchado el primer episodio, acordaos de seguirnos en Twitter. Y en Facebook, hacer like en Facebook, y si tenéis amigos que hagan también like. Like es la manita está con el pulgar para arriba. Sí, el me gusta. Y esperamos que os haya gustado y que nos escuchéis el siguiente episodio. Un abrazo a todos. Hasta luego.